Saludamos, Jorge, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Sí, Claudio, Gerardo, buen día. ¿Cómo andas, Jorge? Jorge, ¿qué significa esto que se ha determinado que la causa por irregularidades en el hipódromo pase a mano de la justicia platense? ¿Qué significa para la causa eso? Y para la causa, Marañón siempre se la quiso llevar a La Plata. ¿Tendrán algún contacto para que la vuelvan a pisar? De todas maneras, me abre una posibilidad que el juez de garantía de acá me la cerró, que es presentarme como particular damnificado, por lo cual paso a ser parte integrante de la causa. Y entonces pones un estudio jurídico decente y la cosa hubiese sido diferente acá. Hubiese habido mucho más procesados e imputados. Claro. Eso es lo que significa. Claro, y eso significa también, Jorge, que la causa, por ejemplo, que todos aquellos que fueron sentenciados o dejado sin culpa y cargo puedan ser nuevamente como que empieza todo de cero, ¿no? Y empieza, ya hay una, a ver, es muy importante, pues ya no es Jorge Cuenca el que lo dice, ya es un tribunal, claro. El que está diciendo, muchachos, acá tenemos prima facie los delitos de fraude al fisco, de partícipe primario, de listo, ya no es Jorge Cuenca, ya hay un tribunal que lo está diciendo. Obviamente, para resaltar de todo esto, que el Poder Judicial, tal cual lo decíamos el otro día, por sí solo no funciona. Si yo no meto presión con el apoyo incondicional de todos ustedes los periodistas, esto sigue descansando en el cajón del doctor Moragas. Claro. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con este tema? ¿Cuántos años? Arrancamos en el 2011. 10 años ya. Sí, 10 años. Moragala tuvo 3 años, se los voy a recordar. 3 años esperando para decidirse ir a juicio. Hicimos una presentación hace menos de 10 días y mirá cómo sale la causa. Mirá cómo sale, parece que se despertó. ¿Qué te pasa después de todo este tiempo de reclamo, de venir golpeando puertas, de venir hablando, de venir buscando llegar a algún lado? Digo, 10 años. ¿Te pusiste a pensar alguna vez la cantidad de tiempo y todo lo que tuviste que hacer? No, olvídate, pues yo me levantaba, en esa época trabajaba con caballos todavía, me levantaba a las 2 de la mañana para leer el Código Procesal Penal y preparar las presentaciones. No, se me ha ido una gran parte de la vida, pero bueno, tengo la obligación moral y social. Fui el que impulsó la causa en el año 2012 para la reapertura, así que tengo que responder. Si yo me siento en la obligación, más allá de tener un serio y grave compromiso con los periodistas, con los testigos, con todos los que fueron al frente, no la voy a dejar. Si piensan eso, no me conocieron en todos estos años. ¿Cuándo te presentas como principal perjudicado? Yo me tengo que ir al sur ahora. Claro. Pasar el verano, la causa de aquí a que vaya allá. No sabemos ni siquiera cuál será la a qué UFI tocará en La Plata. Pero bueno, cuando vuelvo dentro de 5 meses, 6, iré a La Plata, buscaré un estudio jurídico e intentaré presentarme como particular damnificado. Todos estos costos jurídicos que te representa a vos, toda esta causa, digo, ¿te hace cargo vos? Por supuesto. Quedate bien tranquilo, pero no lo voy a aflojar, ni tranco de pulga. No, pero ¿tenés idea de la guita que has gastado en esto? No, ya está. Plata y mujeres nunca me faltaron, amigo. Bien. Bueno, no, digo, pero porque también uno empieza, digo, estamos hablando de que 10 años de tu vida se te fueron en esto. Y también una importante suma de dinero, supongo, con 10 años contratando abogados, buscándole la vuelta. Digo, realmente es un tema que te lo tomaste como muy personal y que definitivamente está claro que vas a ir hasta el fondo. Es una obligación, es una obligación mía. Olvídate, no importa la que se vaya. Hasta acá he llevado todo solo. Simplemente puse un abogado para que me tomen como particular damnificado. No me quisieron tomar como particular damnificado. Probaremos La Plata. ¿Cuál fue el motivo por el cual te dijeron que no acá? Porque no me el juez de garantías no entendía que a mí me causaba un perjuicio. Y no sé, yo tuve que cerrar el ARA, tuve que no importa. No importa, es lo que entiende el doctor Moragas, ¿viste? Y esto que se haya trasladado a La Plata también abre, porque la vez pasada hablamos con vos, creo que el lunes, si no me equivoco, Jorge, y hablabas, bueno, que había otras personas que podrían haber llamado, que también podrían haber estado como en la causa y no fueron convocados. Ahora que se traslada a La Plata, ¿abre el juego también para aquellas personas que vos creías que tendrían que estar citados, puedan ser citados? No, a los únicos que le abre es a los que menciona la resolución y a la comisión de seguimiento, artículo 31 de la ley del TURF, que casi todo el tiempo lo integró uno de los traidores más grandes al TURF, que es Eduardo Ferro. No, lamentablemente no. En mi caso, sí. Si hubiese entrado como particular damnificado, quédate tranquilo que trataba de imputar a Beristain, a Bayerque, a Frolic, y al mismísimo Lungi, sí, quédate bien tranquilo. Claro. Porque hasta el último día nadie aplicó las sanciones previstas en el pliego de bases y condiciones. Claro. Bueno, Jorge. A ver, sí. recuerden la plata que se llevó este tipo: 30 millones de pesos, muchacho. ¿Saben cuánto cobró, y no los molesto, saben cuánto no. cobró el municipio por 10 años de alquiler? No. 700 y pico mil pesos. El club hípico cobró 210 mil, que le pagó el municipio. Blanco se llevó 30 millones, muchachos. Qué genios tenemos en esta Argentina, ¿eh? Qué genios. Más los eventos. Acuérdense del Indio Solari. Todo lo que rompían, la entrada era para Blanco, pero todo lo que rompían se pagaba con el subsidio. Una locura. Vergonzoso. No, fue grosero, fue obsceno. Dale. Jorge, bueno, buen viaje en esta recorrida que tenés que hacer ahora, y cuando vuelva seguramente estaremos en contacto para ver cómo sigue toda esta causa. Sí, seguro. Tremendamente agradecido para todos ustedes, ¿eh? Tremendamente agradecido. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Jorge. Gracias por estos minutos. Dale, aquí que en ABC. Que tengan lindo día. Igualmente.